noche cuando te conocí, bailando este merengue me enamoré yo de ti. Con tus cabellos sueltos bailabas sin parar, y yo cada minuto te amaba mucho más, y yo cada minuto te amaba mucho más. Y de ellos te daría mucha felicidad, un mundo de alegría y tus ojos brillarán. Pero tú tienes dueño y sé que ya no cambiarás, tendré que acostumbrarme con tu buena amistad. Pero tú tienes dueño y sé que ya no cambiarás, tendré que acostumbrarme con tu buena amistad. Báilelo nomás, señora, báilelo con su marido. Cuando te conocí, bailando este merengue me enamoré yo de ti. Con tus cabellos sueltos bailabas sin parar, y yo cada minuto te amaba mucho más, y yo cada minuto te amaba mucho más. Y de ellos te daría mucha felicidad, un mundo de alegría en tus ojos brillará.